está la negra allá en un rincón. Si quieres bailar el son, que nace en lo profundo del corazón. Pero si quieres bailar el son, aprieta la negra allá en un rincón. Si quieres bailar el son, que nace en lo profundo del corazón. El son que acelera la sangre y el corazón. ¡Gracias!